Buenas. Hola. Hola. Aquí estamos otro martes más en diferido, pero ya sabemos cómo programar los programas. Muy bien. No... Y no volverá a pasar lo de la semana pasada. Eso es. Pido disculpas desde aquí. Porque los que escucharon la radio la semana pasada se dieron cuenta que sonó el mismo que la semana anterior. Y que la anterior... No, y que la anterior no, porque la anterior no sonó. Ah, es verdad, es verdad. Estuvo una hora en blanco. Así que no lo hemos hecho últimamente muy bien. No, hemos tenido unos problemillas, sí. Problemillas, pero bueno. Aquí estamos otra semanita más. Yo estoy un poco enfermo. Pero si se me va la olla, pues no pasa nada. Yo te pego un tiro. No pasa nada. Y bueno, pues recordamos nuestro contacto. Nuestro contacto. Pues nuestro contacto es... Que nos llegan un montón de emails últimamente con sí, a dónde está mi azoca, todo que nos queráis comentar, a dónde está mi azoca @gmail.com, nuestro blog dónde está mi azoca.blogspot.com, y para enviar CDs, apartado de correo 6172-48080, Bilbao. Igual nos hacemos hasta un MySpace, porque creo que... Cállate, día... tan a la moda vamos a estar. Sí. Y bueno, antes de pasar a la agenda... Hemos organizado un concierto para la semana que viene, no para esta, pero bueno, vamos anticipándola ya. Y bueno, acabamos de grabar una cuña preciosa, que en breve la pondremos, pero primero vamos a comentar un poco... Para mantener enganchada a la gente, no la pongas todavía. Eso es. Pues nada, vamos a repasar un poquillo la agenda, que hay cosillas por ahí bastante interesantes. Pues mañana miércoles en el Chacolí Motagane de Erandio a las 9 estarán los The Peacocks, que es psicobilly con toques punk desde Suiza. O punk con toques psicobilly desde ¿cuánto Suiza. ¿Cuánto va a costar? Gratis. ¿Sí? Sí. Hostias, de costar el balcón de Alola, ¿cuánto? O no sé. Porque decían que iba a ser el balcón de Alola y costaría ahí, yo qué sé, sus 10 euros y ahora se ha trasladado a ese sitio tan raro. No lo sé. Muy interesante, ¿eh? Lo he visto ahí en el blog de Prosinec. Joder, muy interesante, gratis. Sí. Suiza, gratis. Sí. Y bueno, el viernes 23. Sí. Viernes 23 vamos a tener varios conciertos. Por ejemplo, en el Gasteche de Basauri se ha hecho un festival de estos largos que acaban a las 1000 de punk y demás, que el dinero que recauden es para la web, a las barricadas y la multa esa que tuvo de las GAE y no sé qué. Y bueno, van a tocar Atados a Nada, Criticers y Bajo Presión, Estricnina, y desde Madrid un par de grupos de punk, Insufribles y Epidemia Sin Rumbo. Por 4 euros, se empieza a las 9, acabará tardísimo y te dan un CD. Joder, qué bien. Y si lo tuyo es el punk con toques soul, pues puedes ver a Tokyo Sex Destruction de Barcelona en el Askena. No sé ni por cuánto, ni a qué hora, ni nada. Sí. Pero si te interesa, entérate. Y bueno, que... Y en Tolosa, en el Gasteche Bomberenea, van a estar tocando Atom Rumba con Gora Jacopón, que parece que han vuelto Atom Rumba un poco a la carga, ¿no? Sí, eso parece. Hacía tiempo que no se les oía. Así que un grupo de rock veterano ya de Bilbao, interesante. Y bueno, ese día también, sin alejarnos de tanto, en la Sala Dink de Portugalete van a estar tocando Mouth of the Architect, que es post-metal desde USA. Bueno, USA, desde Estados Unidos, y de teloneros, como no, se han traído a Neila. Lo mejorcito. Y me he ido. Lo mejorcito de aquí, sí, eso es. Por 6 euros, que empezará a las 9. 6 euros anticipada y 8 en taquilla. Ah, vale, eso. Y aquí un concierto del que nos acabamos de enterar, que acabamos de ver aquí un cartelito, que va a ser para el sábado 24 a las 8 en el Gasteche de Recalde, Cucucha. Va a estar tocando Evil Seeds, Heavy Metal, Fábrica de Idiotas, que es metal hardcore desde Amurrio, y Mancaos, que es rock psicodélico. Y bueno, y luego habrá DJ Pitu. Y es gratis, así que todo lo que sea gratis hay que impulsarlo. Sí. Y... Uy, va, perdón. Y para la semana que viene hemos organizado un conciertillo bastante interesante. Hablando de gratis. Hablando de gratis, que vamos a pincharlo ahora mismo. Aquí veis la cuña que acabamos de hacer, es muy cutre, pero... No es una cuña, si vamos a hablar tú y yo ahora. Sí, vale, ahí va. Uy, va, no, perdón. No. He confundido cuña. Ahí va. ¡Epa, colegui! ¿Has visto lo que hay el viernes 30 de abril en el Gasteche de Deusto? Acabo de volver de Eslovaquia. ¿Quién eres tú? Pues hay un concierto de grupos locales. ¿Qué grupo, qué? Spandau Ballet, Nerviosa, Peligro de Muerte y Despeñaperros. ¿Y eso qué hace? Pues un poco de ruido. ¿Cuánto cuesta? ¡Es gratis, primo! ¡Pues me paro fijo! Viernes 30 de abril. Velada de ruido para la parroquia Virreina. En el Gasteche local de Deusto, Nerviosa, Spandau Ballet, Peligro de Muerte y Despeñaperros. Organiza ¿Dónde está mi bazooka? Ahí estaba. Genial, genial. Hay que presentarla a un concurso o a algo, porque esto... Está la música de fondo un poco alta, pero bueno, ya. Queda mejor así. Da igual, para que vayas cogiendo el concepto de lo que va a ser. Bueno, pues eso, Spandau Ballet, que se hace en hardcore a la antigua usanza desde Bilbao, Nerviosa, que hacen un crust punk desde Basauri, Despeñaperros, que hacen popurrí y así, tienen partes como mo y otras más tras, rápidas, y los últimos son Peligro de Muerte, que hacen Divit, los antiguos Semen. Pues eso va a ser el concierto gratis en Deusto. Siempre que dices Peligro de Muerte tienes que decir los antiguos Semen. Sí, es que todavía no tienen el nombre. Ah, vale. Todavía son ex-Semen. Ah, vale. Eso es lo que les ha tocado. Y bueno, pues ya que estábamos aquí hablando de Mo, yo he traído un temilla de Mo. Temilla. Bueno, un temilla largo, porque he encontrado en un fanzine de hace un montón de años historia sobre el cantante, sí, guitarrista, sí, en su época en Denak. Y así, bueno, sí, voy a pasar a leerlo sin más. Ponte un poco de música de fondo, ¿no? Igual suenas un poco aburrido, si no. Sí, está sonando, pero... Ah, pues no oigo nada. Ah, vale. Está sonando ahí, vale. Hemos puesto un disco de... ¿Cómo se llama? De Kasbath, el antiguo grupo de Sorkun, ahí... Está bastante majo el disco este. Tiene altibajos. Y bueno, pues ahí... cuando fuimos a Salamanca a tocar, me pillé un fanzine de... No sé, sería unas fotocopias, porque es de hace... De finales de los 90, creo, o así. O si no, es que cortan y pegan un montón de fanzines viejos. Y hacían un especial Crust... Pero no es una publicación crusta y musical, aunque lo parezca. Hablan de guarradas y tonterías del mundo del crust. La salsa rosa del... Sí, del crust. La salsa rosa, totalmente. Totalmente. Y pues voy a leer lo que dicen. Están hablando de... Tienen un apartado sobre el pis, luego la pota, la caca. Cuando llega la pota, después de comentar una hazaña de uno... Dice que a los modositos, que los modositos tienen arranques de vez en cuando, es algo por todos bien sabido. Más, ¿puede alguien tan formal como Iñaki Denak, es decir, cuando estaba Iñaki en Denak en los 90, transformarse en un monstruo crust? Sí, y a su lado lo de Gregorio Samsa es una tontería. Verano de 1995, fiestas patronales de retortillo. Solo nos invitan, esto lo habla en primera persona, Iñaki. Solo nos invitan a unos vasos de sangría, nos los tomamos y adiós. Tubos de sol y sombra, 100 pesetas, una ronda. A los 5 minutos pedimos otra, a los 10 la tercera, a los 20 la cuarta. Litros de cerveza, fríos, a 100 pesetas. Volvemos a la peña donde los quinceañeros celebran su fiesta particular. Nos dejan entrar y yo con acento de vasco exagerado le digo al que sirve: oye, joder, ponnos unos cubatas que soy de Bilbao, joder. Al mismo tiempo que doy con la palma de la mano derecha en la barra. El tío nos pone unos whiskies con cola de esa que hay en los días y nos lo bebemos. He ido demasiado lejos, necesito mear y no se me ocurre otra cosa que ponerme a orinar en una esquina de la caseta. Pero dentro. Parece ser que los chavales hacen comentarios del tipo de... A esas greñas deberían darle una paliza. A lo que mis compañeros responden, es que está muy borracho, pobrecito. Los chavales insisten en darme una paliza, por lo que nos vamos del local. Vomito, me siento. Vomito, me tumbo. Vomito y me tiro un pedo tan gordo que creo que me he cagado encima. Me he cagado. No paro de repetir. Volvemos a casa, yo medio cuerpo fuera del coche, sigo diciendo que me he cagado y vomito por la ventanilla. ¿Qué ha pasado? Llegamos a casa y como sigo insistiendo en que me he cagado, la hermana de mi novia me mete la mano en el culo. ¿Lo ves? No te has cagado, me dice. Yo estoy catatónico, la madre de mi novia nos pilla a todos, no pasa nada, es normal. Pero lo mío no es normal, vomito cada poco rato, tiene que desnudarme. Tienen que desnudarme entre todos y meterme en la cama. Sigo vomitando y le comento a mi novia que voy a morir como Bon Scott. Vomito unas cuantas veces más. De repente son las 2 de la tarde. En mi vida había tenido una semejante resaca. Veo un zumo de naranja y vomito al instante. En mi vida me he sentido peor. Me empieza a contar cosas de la noche anterior. Quedo perplejo de lo imbécil que se pueda llegar a ser. Especial lo más crust, sin duda. Uf. Joder, eso. Vaya historia más crust. Esa es la aventura del modosito de Mo. Y bueno, como no solemos poner tampoco mucho de ellos, muchos temillas, pues vamos. Pero a no se puede tampoco, no. Porque son muy largos. He traído un temilla cortito de estos que molan, que no encuentro. Ah, sí, lo tengo por aquí. Y bueno, también comentar que hablando de Mo, han subido ahora al MySpace un par de temas grabados en el local, bastante así mal grabados y cutrillos, vamos. Ya hablamos de ello, ¿no? Creo que no. ¿No? Y bueno, que tampoco... A mí la verdad es que me han decepcionado un poquillo. Sí, no son muy allá, la verdad. No suenan demasiado... Igual es, entre que igual son un poco más flojos, tampoco tienen buen sonido, pues al final dices... Sí, pero yo recuerdo que esos en concierto tampoco me habían gustado demasiado. También. Y son instrumentales también. También es verdad. Y bueno, esto que viene es Lava, que es el sexto tema que cierra el fantástico disco de He visto la cruz del revés. Muy a la orden del día también este tema. ¿Por? Por lo del volcán y eso. Ah, vale. No entiendo. Lava. Ah, vale. Joder, ala, macho. Ala. Vale. Perdón, es que estoy un poco... No, ya. Y bueno, pues este tema se lo dedicamos a Iñaki, que seguro que ya no hace... Ha pasado 15 años. Ha pasado 15. Así que vuelva a hacer cosas de esas, que es divertido. Es la salsa de la vida. Bueno, pues si... Luego igual cuento alguna curiosidad también del fanzine. Ahí os dejo con Lava. Yeah. el PIS. Y bueno, voy a leer aquí otra reseñita, que la canción es muy larga. Dice uno: ocurrió en el desaparecido Atenen Ocupat de Banyoles. Fue el concierto de OVNI con coche bomba de Francia. Después de alcoholizarnos, mis amiguitos de OVNI y yo nos fuimos a dormir. Entramos en un altillo muy grande, con colchones y tal, en el piso de arriba del Ateneo. Uno a uno fuimos cayendo hasta dormirnos todos. Me desperté a las tantas, me estaba meando a saco. Estaba hecho polvo de la borrachera. Y el lavabo estaba en el piso de abajo. No tenía ganas de desplazarme. Había una botella de agua de un litro y medio que estaba por la mitad con cerveza desbravada. Así que me dije: me meo la botella y mañana la tiro. Y así hice. Me quedé súper a gusto, dejé llenita. Bueno, te puedes imaginar cómo así. Que sí, ¿no? Por la mañana levantarnos, la botella estaba por la mitad otra vez. Al parecer alguien había tenido sed y por no bajar a beber agua había bebido de la botella. Para colmo, la botella se volcó encima de alguien cuando estaba dormido dentro del saco, manchándole entero, claro, la ropa, el saco y todo. Eso es todo. Y bueno, vienen más, pero bueno, ya son guarradas de gente que se cagan dentro de un pogo y cosas así. Así que bueno, aquí os dejamos con este fantástico final. Guapo. Bueno, ahí estaba este temazo. Vaya temazo. Vaya temazo, para recordar lo buenos que son. Sí, y sí, eso, hay que recordarlo, si es verdad, sí. Igual voy a ver la última porque esta es buena también. Es que es un fanzine bastante divertido. Hombre, es que si son historias sobre pedos, caca y eso, todo el mundo hace gracia. Más gente de grupos y así, que incluso puedes llegar a conocer. Pues dice aquí sobre la pota, refiriéndose a Slash Dementia, un grupo trash, así creo que son. Fuimos a cenar al grupo y toda la morrella que acompañaba. Después de la cena, en la parte de los cafés, cayeron varias botellas de JB y Ratafia. Después de potar en el mismo restaurante, y que nos echaran, nos fuimos a un concierto donde tocaba Naspith, un grupo de speed metal de la zona. Yo de lo único que me acuerdo es de que me dieron un cubata de vodka con limón. Ocurrió que empezamos a insultar al grupo en idioma desconocido. Yo pedí las llaves del coche y me fui. Me encontraron al rato intentándome levantar del suelo mientras me iba resbalando con las potas que acababa de echar. Gordy, el cantante, intenta levantarme y se cae mientras a la vez pota y nos ponemos los dos bien empapados. Yo me quedo ya out. Me desperté en casa del batería, solo quería una aspirina para el dolor de cabeza y agua. Vino el cabrón del Madaleno, el batería, y me dio una botella con algo parecido a agua. Le pegó un trago y era brujo. Pegó un bote y al baño. Allí ya vomité sangre y puerco con mi camiseta de Macabre. Ya no era blanca, sino multicolor por las potas. Me dio un mareo y a dormir. Pues eso es todo. Pues muy bien. Y pasamos al disco de la semana. ¡El disco de la semana! ¿Habíamos hecho una cuña o no? Claro. Ah, mira, no me acuerdo ya. Estará la guardada. Con Rever, esa chana. Ah, va. Pues no conseguimos al final ponerle... poner lo que buscábamos. Era una puta mierda. Era para la ocasión. Bueno, pues ¿qué nos has traído esta semana? Pues esta semana he traído al grupo McCluskey, que son de Gales. Y eso, lo he traído por... Como traiste Fugazi, pues sentí envidia. Y dije, yo que también quiero traer un poco de rock caótico, ¿no? Que es un una etiqueta que me acabo de inventar. Bien. Pero es perfecta. Nos vale. Pues estos chicos... Se conocen en 1996 en un centro de llamadas, que es un... Pues los sitios estos donde hacen y reciben llamadas centralitas de estas de... Ah. pues yo qué sé, de Telefónica, por ejemplo, pues trabajar, ganarse la vida. Ah, vale. Y eso, que se llaman Falcos, que es el cantante y guitarrista, y Matthew Harding, que es el batería, no me sale. Y eso, hicieron un grupo que se llamaba, bueno, este grupo, pero al principio lo llamaron Best After Early Beatles, algo así como lo mejor después de los primeros Beatles o joder, algo así. Qué ingeniosos. Sí, y luego dieron un único concierto con un hostal Myrtle y a Myrtle les robaron el bajo. ¿Quién es? Que era Jonathan Chappell. ¿Ellos? Sí, le robaron el bajo para McCluskey. Ah, le cogieron, no le robaron el instrumento. No. Ah, vale. No, al tío. Joder. Y lo terminaron de convencer con una cinta que tenían por ahí grabada con tres temas que se llama, a posteriori se vendió y se llama The Benedict EP, pero no he conseguido encontrarlo. Y yo voy a hablar del disco, su segundo disco, que es del 2002, que se llama Do Dallas. ¿De qué año has dicho que son estos? 96 se forma. Sí, bueno. 2002 es el disco este. Sí. Y pues vamos a empezar escuchando un tema. A ver, tengo aquí la lista de temas. Vamos a escuchar primero la número 4, que se llama What We've Learned, que es en plan un poco punteos extraños. Sí, estos grupos fugacianos lo que pasa es que cambian bastante. Los claro, temas. De tema a tema. Hacen bastantes locurillas. Bueno, pues ahí vamos a empezar con McCluskey, What We Have Learned. Ahí estaba, bastante guapo, ¿eh? Ahí estaba, sí, su seña de identidad, que sí, son... Sí, sí, me gusta, todo el rollo Fugazi me punteos, me pues, guapo, muy post-rockeros, con acordes nunca antes imaginados y cosas de esas. Sí, bastante locos, claro que sí. Y bueno, voy a seguir un poco con la historia. En el 99 fue ya cuando se empezaron a llamar McCluskey y sacaron el primer CD que se llama My Pain and Sadness is More Sad and Painful Than Yours. Joder, en el 2000. Qué largo, ¿no? Sí, todos los discos, las canciones, o sea, los temas de los nombres de las canciones y las propias canciones en sí son todo muy... Todo largo. Como muy largo y extraño. Las frases sueltas así que oyes al escuchar, pues dices, pero ¿qué estás diciendo? No sé, no he leído ninguna letra, pero deben ser una paranoia. Y eso, en el 2002 sacan el Do Dallas. Luego en el 2004, The Difference Between You and Me is That I'm Not on Fire. O sea, la diferencia entre tú y yo es que no estoy ardiendo. Muy bueno. Y bueno, a los tíos estos les grababa Steve Albini, que así no te sonará a nada, pero es el componente de Selak. De Selak. Sí, desde ahí todo el sonido y así. Sí, ya se ve lo que les gusta. Claro. Dios los cría al final y pues mira. Y eso, vamos a escuchar a otro tema, el número 6, que se llama The Thing to Survive. Algo así como no pensar para sobrevivir. Bueno, pues ahí va. ¿Qué? No, la diferencia. Me he quedado sin palabras entre la diferencia de una cosa y otra. Pues ahí estaba, The Thing to Survive. Que... Sí, me gusta este grupo, está guapo. No conocía yo nada de esto, más que el tema que me pasaste. Yo los empecé conociendo por el grupo que hicieron a posteriori, que se llama Future of the Left. No sé si habrás oído. No. Pues en este grupo están el Falcos y... Jack Eccleston, que es el batería que sustituyó a Matthew Herding. Ahora que estoy pensando, ellos son de Gales, ¿no? Y se fueron a Estados Unidos a grabar el disco, ¿no? Si el tío es estadounidense. ¿Selak es estadounidense? Sí. Pues se irían, yo que sé. Joder, qué bien, ¿no? Tendrían mucho reconocimiento por ahí. Ganaron un concurso como los Boogie Punkers. Puede ser. Y se fueron a... No, ganar. Pero Fugazi eran de Estados Unidos, ¿no? Sí, Fugazi sí. Pues igual por todo el reconocimiento y así de que tendría Fugazi allí, yo qué sé, no sé. No sé, por decir algo. No tengo ni idea. Ni idea. Pues mira, ahora vamos a escuchar un tema mucho más animado. Porque también tienen temas directos, que es que los oyes y dices, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Sí, más. Entonces, más directo que esto, que es el justo al que te mandé, que es el tema que abre el CD, que se llama Light Sabre Cocksucking Blues. ¿La primera? Sí. Sí, ¿cuántos tiene este disco? ¿Cuántos temas? Sí. Pues 10 o 12 o así. Sí, será cortito entonces ahí. Bueno, es que las canciones que no he traído son... Son larguísimas. No, larguísimas tampoco, ya, bueno. Pero 3, 4 o 5... Que se pierden, de estas que se pierden ahí. Vale, pues ahí va. Like Save Cocksucking Blues. She told me the news, turning me on with my lightsaber cocksucking blues. Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you sell me to wanderlust. And I'm fearful, I'm fearful, I'm fearful of flying, and flying is fearful of me. And I covered my eyes when she told me the news, turning me on with my lightsaber cocksucking. Are you coming? Are you coming? Sí, estaba el tema Lightsaber Cocksucking Blues, que el tío canta como si estuviera perdiendo la cabeza, ¿no? Sí, dice, igual lo está, pero es que dice, la letra dice, tengo miedo a volar y volar me tiene miedo a mí. Eso dice. Eso dice, cuando dice, fearful of flying, y eso, y el nombre de la canción también, pues Lightsaber es sable de luz, Cocksucking, pues eso. Y blues, blues. No sé, no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Y el tío sale ahí gritando como un poseso, pues, ¿qué quieres que te diga? Son los posesos. Hay en... Hablando de poseso y eso, hay en la Wikipedia, no sé si es cosa de la Wikipedia o una especie de rumor que extendió el grupo sobre cómo se conocieron. Dice que estaban en un instituto que se llamaba, no sé qué, Miners Institute. Y se disfrazaron dos de minero para hacer la gracia. Y les echaron del colegio. Y... O sea, sí. Vaya tontería. Sí, y que luego conocieron al bajista en el Reading Festival mientras les meaba a la tienda de campaña. Perfecto. Y... Como lo siniestro total, ¿no? Y que así se formaron. En un hospital que habían tenido todos accidentes, ¿eh? Eso decían. Sí, pues algo así. Algo del estilo. Y eso. Bueno, y a decir que estos tíos ya no siguen en activo. Ya no andan. No, lo dejaron en el 2005 porque en 2004, bueno, dicen, porque en 2004 les robaron el... Pues dieron un concierto y les robaron el equipo, que costaba 5.000 libras. Joder, ¿les robaron todo? Todo. Todo, todo, todo. Todo. Y entonces, pues debió ser culpa de alguno de ellos... Y ya sabes, al final discusiones internas, malos rolletes y... El dinero. Y al final, en pues un año o unos meses, tardaron en dejarlo. Y eso. Pues, pobres hombres, ¿eh? Qué cabrones los que les robaron. Ya ven lo que han conseguido, ¿no? Ya veis. Pone ahí que no, todavía no ha aparecido el equipo. Ja. Todavía se está buscando. Y entonces... Vamos a pasar a escuchar otro tema, que es el número 10 y se llama The World Loves Us and It's Our Bitch. El mundo nos ama y es nuestra puta. Ah, el tema 10. Sí. Del disco. Ahí va. The World Loves Us and It's Our Bitch. Just set your signs, be playing too long. The world loves us and it's our... estaba otro temazo, ¿eh? Este nuevo temazo, sí. Sí, sí, ¿cómo, son todos ¿cómo? Temazos. Sí. El disco tiene que ser... Como digo siempre, aquí hacemos una disección de los discos, pero lo que hay que hacer es oír las obras enteras. Sí, claro, y esto está para motivar porque para que es, la gente claro, se... Para que luego te compres el disco. ¿Y dónde podemos encontrar este disco? A ver. ¿Dónde podemos encontrar este disco? Pues en cualquier lado. Hoy en día, ¿dónde no puedes encontrar un disco? Por internet. Por internet, en cualquier lado. Tenemos que pillar los catálogos de la DDT y hacer los discos todo el tiempo. Sí, ¿no? De esos discos de todo. De la DDT. Y cobrarles, ¿no? Por propaganda. Para propaganda. Pues eso, yo recomiendo oír este CD. Sí, siempre recomiendo escucharlos enteros, pero sobre todo este, porque es como las canciones van dentro de un contexto, por así decirlo. Y vamos a escuchar ahora la última y mi favorita, que es la... Ah, te dejas la mejor para el claro, final. Claro, hombre, por supuesto. Que es la número 8, que se llama To Hell With Good Intentions, y esta es pues un temazo. Y totalmente representativa del grupo, con partes rápidas, caóticas, lentas, de todo. En dos minutos la todo. La voz loca también. Voz loca, de todo. Oh, pues ahí va... Y esto era McCluskey. Dudalas. Dudalas, del 2002. Hasta ahí McCluskey. Voy a dedicar una pequeña parte de mi vida a partir de ahora a leer temas de estos porque son guapos. No creo que tengan desperdicio. En no, esta me acabo de dar cuenta que decía, bueno, me acabo de dar cuenta. Mi amor es más grande que el tuyo, en plan lo del buen prójimo y todo eso. Y dice, y todos vamos directos al infierno. Perfecto, perfecto. Sí, hay veces que hay que ponerse a escuchar. Escuchar, no, hay que ver las escuchar, letras de las canciones, bueno, sí. Como las de Bram Bjork o demás. Siempre sorprende al final. Sí, sí. Es divertido. Y para eso, qué mejor que comprar el disco original. Sí. Bueno, luego te pasa como con Mo. Te compras el disco original y no viene, no viene las nada. Letras. No viene nada. Vienen dos carátulas negras y dices, pues vale, gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar a poner un tema inédito que todavía, bueno, lo tienen en MySpace. Pero todavía no está editado. el disco. De ahí inédito. ¿De qué hablamos, pues? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Eso me pregunto yo. Pues hablamos de los Olas Blay de Zaya. Que bueno, este fin de estuvimos el sábado en una fiesta que habían organizado ellos. Y el Capucha Fest, que ya dijimos, fuimos a Zaya. Todo un éxito, nos lo pasamos pipa. Hasta las 4 nos dieron ahí sí. Todo. Y daban un CD con la entrada de 5 pavis. Daban un CD con un recopilatorio. Entre ellos había un par de temas inéditos. Entre ellos el de Olas Blay, que van a sacar un segundo disco este año. Que ya sacaron un primer disco a principios del 2009 y luego un EP de 4 cancioncillas también a finales del 2009, y ya están grabando un disco largo para el 2010. Habrá que estar atento a... Están a tope, ¿eh? A ese disco, digo. Están a tope. Y en esta canción la tocaron en directo 2 veces. Es en la que colaboraba el cantante No Compli, el Julen. Si recuerdas que subí a cantar un par de veces esa canción para la colaboración. ¿No lo recuerdas? No lo recuerdo. Bueno, ¿qué cojones? Voy a comentar el Capucha Fest. Recuerdo una, pero dos no. Pues estuvo de puta madre. El único fallo fue igual el orden de los grupos. Sí, fue un poco... Porque... Desbarajuste, ¿no? Sí, fue ¿no? Como... Llegas, han tocado Han, que son mitiquísimos, tocan los primeros. Y son ahí rápidos, ahí al bloque. Para cuando llego, me dicen, no, está el Fonegro probando el sonido. Y yo, pues estarán probando el sonido para luego. Y dice, ah, no, que están tocando. Y yo, ah, vale. Estaban tocando ya el Fonegro. No sé, segundos, como... y wow, el Fonegro que estuvo de la hostia también. Sí, vaya, como siempre. Como siempre. Sí. Y que también están grabando el disco, estará dentro de... Pues a ver si lo tenemos ya, son unos pesados. Sí, dijo el cantante, sí, ahora lo editaremos, a ver si hay suerte y pa... A ver si este año cae. Que bueno, han colgado ya un par de temas al MySpace de anticipo, que están bastante bien, he escuchado... Está muy bien, lo que sonó en directo sonó... Sí, sonó fantástico. Menos un tema aburrido. Sí, el lento ese, el lento. A mí tampoco me gustó. Ya les echaremos la bronca o algo. Y bueno, que luego ¿qué vino? Luego vinieron... Conflict Noise, ya. ¿No? Yo creo que no. No me acuerdo de qué grupo. No sé, Bruce Lee. Tocaron Bruce Lee engoriladísimos. Habían pasado la tarde en una sidrería. Llegaron un poco. Altísimos. Piripi, altísimos. Altísimos. Y brutísimos. Bueno. Yo vi un tema. Se lo pasaron pipa. Sonaba bien, pero estaba realmente alto. Realmente sí, un poco. Sí. No, estaba siempre altísimo. Tocan así los cabrones. Joder, pues qué alto estaba. Y después llegaron Conflict Noise. No. Sí. No. Luego vinieron Down to Agony, los de Zaragoza, que nos dijeron, son los de Zorroza. Dijimos, ah, vale. Y tocaron unos temas y desde fuera yo dije, esto suena muy bien. Esto suena muy en Neocruz. Y entré y eran ellos y está. ¿Y cuándo tocó Conflict Noise entonces? Después de ellos. Ah. Y a mí me gustaron mogollón los de Zaragoza. Sí, joder, eran. Alternando parte en rápidas muy buenos, con lentas. Muy buenos. Ay, solo que el público estuvo un poco frío casi toda la noche. Sí. Eso sí, de. Claro, es que sí. El sitio donde se hizo el concierto. Estaba bastante guapo, solo que había un escalón que apartaba de una zona de otra. Y eso enfriaba un poco. Y al final también las cosas. El rollo que haya gente ahí en el bar que sigue jugando a dardos, el billar, viendo el fútbol, no sé qué. Como la gente como que está ahí al concierto como que también... Sí, mucha gente por el fondo había viendo de lejos, pero de cerca cago en Dios. Sí, la gente pues un está poco ahí en el bar... De calor, sí, eso, adelante. Sí. Y bueno, a mí estos me gustaron mucho. Y luego Conflict Noise, que también estuve viéndoles. Estoy viendo a todos esta vez. Muy bien. O al menos. Muy bien. Que también me gustaron, ¿eh? Eran ¿sí? unos músicos de la hostia. La batería era un pasado. La voz parecía... Pues no sé qué parecía, pero parecía hecha por ordenador. Un melenas ya me acuerdo. Joder, cuando entraba o salía alguien se oía... Y decías, hola, ¿pero qué hay ahí dentro? Sí. Death metal a bloque. Y para acabar, pues los dos grupos locales. Los dos grupazos locales. Lo que falló, que podía haber sido ahí. Entre medias, más que al final. Sí, claro, unos más así. Pero si hubiese sido el Fonego al final, se hubiese liado petarda. Sí, sí, hubiera estado. O Down to Agony. O Down to Agony. Acabar. Se hubiese liado petarda. Y entonces vinieron Il Chapean, que no sé si andaba, ese era su tercer o cuarto concierto. Que hacían un metal, no sé, muy primerizo. Pero no importó porque nos lo pasamos muy bien. Muy precario. Muy precario. Se nota que han empezado ahora, pero a mí. No, pero bueno. Yo me lo pasé pipa. No jodes, sí. Me gustó. Y luego acabaron, pues, Odolas Blay, que habían organizado ellos. Ahí ya con la gente. A tope. A tope. Ya a las 3 y pico y así. Estuvo bien. Sí. Guapo. Recuerdo casi nada, pero. Sí. Tengo un recuerdo de que estuvo guay. Que al menos me gustó. Sí, sí. Y bueno, pues aquí va el tema, que es el segundo del disco, que van a sacar el 2010, que se llama la canción Zuen Azkenaren Hasiera. Y ahí va, a ver si la pongo bien. Bueno, ahí va, Odolas Blay. Sí, somos aquí unos. Que he subido. Se estaba altísimo. Es que no sé por qué. Lo he dicho, se me ha ido un poco la cabeza. Pero ¿estás bueno. bien? Sí, sí. Bueno, la verdad es que me duele un poco la cabeza. ¿Quieres ayuda? Me duele bastante la cabeza. Y. Pues ¿sabes cuál es tu medicina? No. El grupo local. Grupos locales. Grupos locales. Pues mira, está sonando de fondo Conflict Noise. Con su death metal, el doble bombo que nunca paraba el doble bombo. Ahí ha parado. Bueno, ha parado, vale. Ahí no. Toma. Bueno. Ahí están. En euskera cantaban también, ¿eh? Aunque no se entendía mucho. Sí, si te lo dice alguien, porque sí. Si no, tampoco. Bueno, pues esta semanita ha traído un poco de punk, porque escasea bastante por Bilbao, que es Depósito de Cadáveres. Es un grupo que empezó, pues. Hace 4 años o ya igual 4 años o así, con gente de la radio de aquí de Irola. Y bueno, pues es de lo mejor de punk que ha salido por aquí en los últimos años. Hacen un poco también con toques rock and rolleros o un poco más rockeros o ramalazos también hardcoretas de vez en cuando y así. Bueno, el guitarrista había estado ausente durante medio año, este año, bueno, el anterior, y habían estado bastante parados. Se había ido a México y no sé qué hostias, pero ahora han vuelto y parece que se están poniendo otra vez las pilas. Con más ganas que nunca. No, les está costando un poco arrancar. Yo no sé, no les he visto tampoco mucho por ahí. A ver si vuelven a seguir. Y tienen dos discos que han grabado, en el local de ensayo, en Isar Belch mismo, que les grababa un amigo que tenía una mesa y les grababa con un sonido perfecto para ellos, para mí. Porque sonaba todo de puta madre. Sí, ¿no? Sí. Luego igual sonaba bien, sí. Mira su versión X, por ejemplo. Mira su versión X, que nos mandan siempre su publicidad. Luego te suena demasiado bien y dices, aquí esto está como limpio. Sí, no. Pero esto se oye todo mogollón, todos los instrumentos. Y la voz también ahí rasgadita, se oye bien. Y bueno, quería traer la segunda maqueta. También lo bueno es que se autogestionan todo hasta que, quiero decir, que también van al Carrefour y roban los discos y todo. Muy bien. Y luego lo venden por 50 céntimos o un euro. Perfecto. Las dos maquetas. Y la segunda maqueta podrás encontrar la primera más otros tantos temas, así que está bastante bien. Y nada más, pues voy a dejaros con Despierta o Muere de la primera maqueta porque he traído la segunda, pero me he confundido de disco que había dentro. Así que nada, esto es todo por hoy. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Y esta semana programaremos bien el programa. Sí, ¿no? Esperemos. Bueno, pues aquí va Despierta o Muere, Depósito Cadáveres. Venga, agur. Agur.